se van los banderilleros, se miran toro y torero, se enfrentan el Pielalí, bravo torero. Señores, no es andaluz, perdonen, no es sevillano, qué pena, no es de Madrid, es colombiano.